by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. ¡Hola, mundo! ¡Cibermundo! ¿Cómo están? Una emisión más aquí en Beat by the Queen. Te habla tu amiga Duchi. Bienvenidos sean mis Duchi Lover y mis The Queen fans. ¿Cómo han estado? Espero que todos se encuentren súper bien, excelente. Estamos por comenzar nuestro viaje a la Matrix, al centro del entretenimiento gamer. Y antes de despegar, quiero mandar saludos y fuerte abrazo a todos mis compañeros de Resistencia Radio allá en la Ciudad de México, a mi familia y amigos que andan por allá. Espero que la pasen muy muy bien comiendo unos taquitos que ay, a menudo se me antojan por acá. También quiero mandar otro fuerte abrazo allá a Brasil, a algunos conocidos que ya nos sintonizan de aquel lado. También en Argentina, fuerte abrazo y besos hacia Toronto, aquí dentro de Canadá. Se acerca el cumpleaños de mi brodercito. Si andas por ahí, te mando un fuerte abrazo, un empujón pastelero. También muchos saludos a mis amigos aquí en Winnipeg que me escuchan. Muchas gracias a todos por apoyarme, sintonizar resistenciaradio.com. Los invito también a que se unan a las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, Resistencia Radio. ¡Resiste! ¡Ja, ja! Y hablando de resistencia, resistan, hermanos y amigos cubanos. Se aplaude los movimientos que está viviendo el continente americano. Ojalá que todos estos países logren conseguir sus objetivos por el bienestar de la sociedad únicamente. Llevamos un año y medio aproximadamente de intensas noticias, movilizaciones, virus, desastres naturales. Como dicen, nos llueve sobre mojado. Pero aquí es mi oasis, un refugio, un rato de distensión. Y este refugio al que nos lleva el viaje en la sesión de hoy, vamos a hacer una parada en un videojuego que pertenece a la saga Assassin's Creed edición Valhalla. En la emisión pasada te presenté el Assassin's Creed Odyssey y ahora nos vamos hacia la era de los vikingos con esta versión Valhalla. Y a continuación vamos con el primer beat que te traigo el día de hoy. The Queen hoy está muy dadivosa y no solamente habrá recomendación del sector gamer, también en el sector musical encontramos nuevos artistas, nuevos proyectos que nos ofrecen una propuesta diferente en el género de la música electrónica. Y a continuación vamos a escuchar a un artista independiente de Atenas, Grecia. Él está especializado en música electrónica con muchas formas de la misma. Escribe sus letras, las canciones, las produce y también las interpreta. Tiene un sonido equilibrado entre melodías oscuras, letras grotescas y ritmos edificantes. Los géneros por los que trasciende son el future synth, synthwave, dark synth. Y el artista al que me refiero es Dagon, también conocido como George Galas. Cuenta ya con 3 álbumes y un álbum de remezclas que están disponibles en Spotify y Bandcamp. También lo puedes escuchar en YouTube. George, thank you so much for the support. Y ahora que suene Beautiful Light. Estás escuchando Resistencia Radio. The hunter. De vuelta, mis The Queen fans. Esto fue Dagon desde Grecia, Atenas. Sí, justo de donde es Cassandra en el Assassin's Creed Odyssey. Y ahora sí, vamos a entrar al Valhalla, al mundo de los vikingos. Odín, esto va para ti. Bien, y nos reciben en la entrada las Valquirias, sí, a través de Ubisoft Montreal, quien desarrolló también este videojuego. Y este título está ambientado en el siglo IX. El juego tiene lugar durante la invasión de la Gran Bretaña por parte de los vikingos. Y el jugador, o sea tú, vas a controlar y vas a tomar el rol de un guerrero vikingo, Eivar. Dirigirás a tu pueblo contra el rey sajón Alfredo el Grande y sus reinos vasallos, a los que controla a través de una secta pagana llamada la Orden de los Antiguos, que pretende cristianizarla. Y nada lejos de la realidad y de la historia en el mundo, ¿no? Uy, qué espeluznante esa iglesia. Bueno, esa y muchas otras que cometen atrocidades contra la humanidad en nombre de su Todopoderoso. Por eso yo te invito a que seas mi fiel seguidor. Nos divirtamos. Y la única atrocidad sería que no me sigas en mis redes sociales. Búscame en Facebook, Twitter, Instagram. Y sé parte de la legión de Beat by the Queen. En fin, continuamos. Este juego se lanzó el 10 de noviembre de 2020, entonces está fresquito, nuevecito. Fue lanzado para Microsoft Windows, para la PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia. También para las consolas de la próxima generación está ahí, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Los que estamos muy molestos y nos sentimos discriminados somos los de la plataforma de Steam. Ahí todavía no está disponible. La clasificación de este título es para jugadores de mayores de 18 años. Totalmente un título lleno de acción, de aventura, juego de rol, juego de sigilo, donde solo participa un jugador. Increíble trabajo de Ubisoft. También se encuentra disponible en más de 12 idiomas: italiano, ruso, alemán, francés, español, portugués, es brasileiro, japonés, coreano, chino, etcétera, etcétera. Y vamos, te presento el siguiente beat de este día, que me encanta también, me fascinó. Él es un compositor belga, se llama Raphaël de Sauvage. Se le identifica en los géneros del minimal techno y electronic body music. Tiene un característico beat de líneas oscuras y ritmos de house desquiciados. Te voy a dar una probadita de su álbum Rotten Citizen. Y ahora vas a cerrar los ojos y a sentir su Blind Trust. Resistencia Radio. We'll be right back. Estoy de vuelta, mis The Queen fans. Y bueno, también aprovecho para invitarlos a que naveguen en la página, conozcan toda la variedad de programas que hay. Y a continuación te voy a poner promos de alguno de ellos. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Le mando un saludo a Beto Carlock, que con ese promo me imagino diciéndole al Bob Esponja, give me five. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Voy a contestar su pregunta. Yo soy el diablo y sí bailo por las noches. Saludos a los conductores de Dorsal, Jen y Daniel. No se pierdan su programa también. Y ahora continuemos con la jugabilidad referente al título Assassin's Creed Valhalla. Y estas son similares a las de su predecesor. El juego está fuertemente basado en mecánicas de juegos de rol. Entonces los jugadores van a controlar a Eivor, quien es el invasor vikingo. O sea, tú que vas a dirigir a tu pueblo desde Noruega hacia las batallas en contra del rey Alfredo el Grande. Y a los cuatro reinos medievales de la Inglaterra anglosajona de aquella época. Por ejemplo, estarás en las ciudades de Wessex, Northumbria, Estanglia y Mercia. Por ahí, finales del siglo IX, durante la invasión de la Gran Bretaña. ¿Qué tal el paseo? Y bueno, voy a agregar que este juego está diseñado para ser históricamente cuidadoso. Por ejemplo, los elementos de la mitología nórdica aparecerán durante la historia, pero estos van a estar basados en los hechos de Eivor y los vikingos. Y eso va a determinar los acontecimientos futuros dentro de la campaña y serán como las señales de intervención de sus dioses. Y tu diosa te va a mandar otro beat para esta sesión y va a estar a cargo de la banda Boy Harsher. Es un grupo de música electrónica estadounidense. Actualmente se encuentra en Massachusetts y la banda está formada por un dúo, Jay Matthews y el productor August Mueller. Y del álbum Careful vamos a escuchar Fate. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Sigo aquí con ustedes, mis The Queen fans. Y esto fue Destino de Boy Harsher. Y hablando de destinos, en Valhalla puedes elegir ser un personaje masculino o femenino. Puedes personalizar tu NPC, podrás seleccionar tu cabello, el color de la pintura de guerra, la ropa y la armadura, por supuesto. Y esto es algo que he observado, que a la comunidad nos encanta personalizar lo más que se pueda a nuestro personaje, porque creas como, te identificas y un vínculo, ¿no? Con ese juego de rol que estás adquiriendo. Está padre, ¿no? Que si escoges un personaje femenino, pues puedas hacer tantas adecuaciones. Y por ejemplo, Ubisoft cree que las sagas y los mitos de la sociedad nórdica están llenos de fuertes personajes femeninos y guerreros. Era parte de la idea de ese mundo, ¿no? Que las mujeres y los hombres son igualmente formidables en cada batalla. Y eso es algo que puedes observar desde el Assassin's Creed Valhalla, o el Odyssey y también el Origins. Y referente al combate, ese también fue modificado para permitirnos el uso doble de casi cualquier arma. Aquí en Valhalla también se cuenta con la vista de águila. Se conoce como la vista de Odín por los asesinos vikingos, pero aquí está representado por el cuervo. Y como ya sabemos, el cuervo tiene una fuerte presencia en la cultura nórdica. Esta habilidad la podrás evolucionar y te permitirá detectar hasta el latido del corazón de cualquier objetivo que esté en el área. Incluso te ayuda a prever la trayectoria de este mismo. Algunos individuos también desarrollan variaciones exóticas de este don. Puede ser una aplicación que te permita mirar dentro de los recuerdos del objetivo al matarlos, mientras otras te permite que una persona dotada se convierta en una especie de detective de mentiras, sabiendo cuando alguien le está mintiendo o diciéndoles la verdad. Y la característica principal del juego es el asentamiento que tú ayudarás a construir y a liderar durante tu campaña. Te hará sentir que estás en tu hogar y que estás construyendo, de modo que tú ayudarás a crecer y a florecer esta sociedad. Vas a dirigir también construcciones de edificios seguros que te ayudarán a proporcionar beneficios a tu gameplay. Vas a contar, por supuesto, con el árbol de habilidades, y esto será como una mezcla de habilidades de los juegos de The Witcher, Fallout 4 y Skyrim. Y a continuación te presento el siguiente beat. Este es de una banda canadiense llamado Trust. Esta banda oscila por los géneros rock y synthpop. Su particular sonido configura mezclas del sonido dark y house de los 80s, con un sofisticado teclado, sintetizadores futuristas y melodías celestiales. Sus letras son difíciles de descifrar, pero incluyen cuentos de lujuria y eretomanía. Llevan un aura de denso vapor negro de velocidad, espacio y lágrimas. Y a continuación vamos a escuchar Unbleach. Estás escuchando Resistencia Radio. Ladies, steam, ladies, steam, something takes a hold. Ladies, fire. mis The Queen fans, estamos otra vez por aquí y a continuación vamos a escuchar otros promos de mis compañeros, programas que vale la pena que estés ahí puntual a la cita de cada uno de ellos. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Saludos también para los conductores de Mamut, David Saldívar y Jordan, los Mamut de la Resistencia. Sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. ¡Ay, ay, ay! Tengo el honor de presentarles el promo de Beat by the Queen, el bonus para mis The Queen fans y mis Duchy lovers. ¿Qué tal? Y al terminar esta sesión, te invito a que vayas a la sección de podcast. Entra y date una probadita en los programas de psicoevolución, oscilaciones. También está La Vuelta al Mundo, A Muerte Duele, Flamingo Zen, Degeneración, La Estructura del Infierno, Sesiones BPM, Artefacto, Mamut, Espiral, Hostil. Vaya, vaya, vaya, tienes variedad. Y en la sección de colaboradores vas a conocer a cada conductor, vas a tener acceso a ligarte a todas sus redes sociales para que estés en contacto y tengas noticias de la programación de cada uno de nosotros. O también entra a la pestaña de programación y verás los horarios de todos mis compañeros. Y recuerda que es hora del centro de la Ciudad de México. Y a continuación vamos a escuchar el disco de la semana. Música nueva en Resistencia Radio. Duran Jones and the Indications, featuring Aaron Fraser, With You. Yeah. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, mis The Queen fans, pues estamos aquí de vuelta. Tuve unos problemas técnicos, mi tarjeta de sonido, no lo sé qué pasó, me dio la novatada. En fin, pero aquí estamos y seguimos con Valhalla. Como les dije en un principio, este juego es solamente de un jugador, pero incluye algunos componentes para conectarse en línea con el propósito de que compartamos nuestro progreso y parte de la creatividad. Por ejemplo, tomar los screenshots, las capturas de pantalla de tu juego. Ahora, ¿cuál es la premisa? Bueno, en el año 873 después de Cristo, la guerra hace que te vayas, o sea, tú, Eivar, a liderar el clan de los vikingos para que abandone Noruega. Sí, te vas de ahí y te vas a instalar a la Inglaterra medieval. Es parte de tu estrategia para la expansión vikinga por toda Europa. Y esto te va a poner en conflicto con los reinos anglosajones de Wessex, Northumbria, de Estanglia y Mercia. Y así tu clan enfrentará a las fuerzas lideradas por los líderes de estos reinos, incluido al Alfredo Grande, el rey de Wessex. Y durante este tiempo te vas a encontrar con los ocultos y te vas a unir a la lucha contra el orden de los antiguos. Las ciudades explorables incluyen Winchester, Londres y también andarás por York. Y por supuesto incluirán algunas partes de Noruega. Y lo que tiene también en común con la versión Odyssey es que te presentará la narrativa ambientada en el presente que sigue Laila Hassan, la investigadora. Y de esta manera Valhalla también contará con los elementos de la historia relacionado con los Isu, que si recuerdas son parte de la tradición de la saga de Assassin's Creed Valhalla, una civilización avanzada que es anterior a la humanidad. También son conocidos como los Homo sapiens divinus, la primera civilización, aquellos que vinieron antes o los precursores, y fueron una antigua y avanzada raza de seres humanoides que fueron los primeros en llegar a la Tierra. Ellos fueron los responsables de la creación de los fragmentos del Edén, así como de los humanos, a quienes usaron, por cierto, como personal doméstico. Como los primeros humanos no eran capaces de comprender lo que era realmente la primera civilización, entonces les veían como dioses. Y vamos con el siguiente beat de esta tarde. Va a estar a cargo de Jordan Leaf, también conocido como Black Like Smoke. Él es un compositor y productor. Su música se basa en un sonido house crudo, como de su Chicago natal, mientras que al mismo tiempo se expande a los géneros del electro, disco, post-punk y más. Y que se oiga ahora Screws in My Head. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. sonidos libres. Y por aquí seguimos, mis The Queen fans. Yo no sé si fue Odín, los Isu, las Valkyria, pero mi tarjeta de sonido volvió, resucitó. Bueno, y aquí se escucha fiel y tiene mejor sonido la voz, ¿no? Vale. La novatada para Duchi de Beat by the Queen. ¡Santo Dios! Por todos los cielos, Odín. Vamos a ver qué está en la tienda. Aparte de la Assassin's Creed Standard Edition, encontré que tiene algunos bundles extra. Vamos a ver a continuación qué son. Y recientemente sacaron el 12 de mayo de este año una ampliación. Se llama La Ira de los Druidas. Aquí será una aventura extra donde viajarás hasta Irlanda del siglo IX y desentrañarás los oscuros secretos de una secta mística, los Hijos de Dan. Te abrirás paso entre bosques malditos y paisajes deslumbrantes a golpe de espada para ayudar al gran rey de Irlanda, Flan Cina. Y con esta ampliación podrás disfrutar de la belleza de Irlanda de aquel siglo. Vas a acabar con una oscura y misteriosa secta druídica. También ganarás influencia entre los reyes gaélicos y conocerás a personajes legendarios y bestias místicas. La clasificación de esta ampliación es para mayores de 17 años, ya que contiene sangre, gore, violencia intensa, desnudez parcial, temas sexuales, se maneja un lenguaje fuerte, uso de drogas y de alcohol. Y ojito, que aquí necesitarás instalar la aplicación de Ubisoft Connect para tu PC y poder ejecutar este contenido. También se encuentra disponible el Starter Pack, que incluye un conjunto exclusivo de armas míticas y adornos del drag, además que te darán 2300 de crédito de Helix. Esto te servirá para desbloquear equipamientos, armas, conjuntos de tatuajes, monturas y todo para personalizar a tu vikingo. Y así forjarás tu camino hacia la gloria. Y vamos con el siguiente beat. Está a cargo de un artista nacido en Buenos Aires, Argentina. La formación musical de este transcurre por el hard rock, punk y synth pop. Hace trabajos para películas de ciencia ficción y terror. Hace mezclas de música disco con techno, bajos marcados y siempre están acompañados de melodías de suspenso y ritmos sutiles rodeados de oscuridad y, por supuesto, un ambiente futurista. Me refiero al músico Skalesis y la canción que vamos a escuchar a continuación se llama The Scorpions Sting. Estás escuchando Resistencia Radio. estamos de vuelta, mis The Queen fans. ¿Y qué creen? Nos acercamos al final de esta sesión. Pero antes les voy a dar un tip, un consejo para los no gamers. Cuando vayan a adquirir algún título, váyanse siempre a revisar el Season Pass o la Gold Edition, ya que vienen completos. Si haces la suma de todas las ampliaciones y los DLCs que salen a lo largo del año, siempre es más conveniente. Tienes un descuento. Y este Season Pass trae una misión adicional: The Legend of Beowulf. También incluye la ampliación de los druidas que acabamos de comentar y el acceso a la futura expansión de la misión de Siege of Paris, donde revivirás la batalla más ambiciosa en la historia de los vikingos. En esta aventura te infiltrarás en la ciudad fortificada de París. También descubrirás enemigos secretos y formarás alianzas estratégicas, todo para salvaguardar el futuro de tu clan. Y ojito aquí, por ejemplo, si te vas y seleccionas la Gold Edition, aquí te va a incluir el Season Pass, donde accederás a todo lo que acabamos de mencionar. Y así vas a pasar horas y horas de entretenimiento. Y así que yo me despido por el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por prestar los oídos. No olvides que la cita es cada 15 días aquí por resistenciaradio.com. Gracias, gracias allá a producción. Gracias por este espacio. Y los dejo con esta canción que me encantó también. Es del artista griego Dagon. Es un cover que hizo de la banda Radiohead. Por supuesto, la más famosa, ya saben. Grip. Nos vemos dentro de 15. No lo olvides. Chao, mis The Queen fans. Estás escuchando Resistencia Radio. I want. oídos libres. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.